La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. ¿Qué tal? Entramos en un estudio lleno de alfajores. Ay, sí, es viernes y los viernes, viste, aunque afuera esté nublado, el estudio siempre está lleno de dulzura y colores. Porque qué los bárbaro. Papelitos son todos de colores, etiquetas coloridas y unos sabores increíbles. Lindo. Sí, aparte podemos hablar tranquilas porque no está Agus hoy. Entonces le podemos hablar y hablar mucho sobre técnica de alfajores sin que Agus sienta... Sí, como esa necesidad, claro, y se babosea pensando en lo que no va a comer. Así linda que... dulzura para empezar un viernes, ¿no? Y sí, sí, aparte viste que la con prima... todas las noticias que suceden. Y el día ¿no? está gris, ¿no te pasa también sí. que la falta de sol como que te pincha? Entonces, que haya alfajores, cosas dulces, muchas personas, porque tenemos... Hay... mucho movimiento la mañana de viernes, sí. es muy movidita y ya te predispone de otra manera. Sí, hay estudiantes secundarios que están incursionando en la radio, que seguramente andarán por estos micrófonos durante la mañana de hoy. Y está Mary, que estaba un poquito malita, pero se levantó en este viernes. Sí, y le está poniendo sol, ahí, le está sí. poniendo sol al día gris, vaya si le pone sol. Exacto. Y, así que, y sí, felices. Mira, ayer me pasó algo cuando, viste, ayer día de la primavera no tuve que dar clases. Sí. Entonces, qué mejor plan que ir a la ronda de las madres de Plaza de Mayo de Línea Fundadora. 3:20, 3:30 empieza. Entonces, yo vivo cerquita de la Plaza de Mayo. Entonces, bueno, 4:20, salgo con la bicicleta y había una llovizna esta sí. que te moja. Y dije, ay, dejo la bicicleta. Y después dije, bueno, ya está, voy. Vamos. Y pasó eso mágico cuando estábamos en la ronda, dejó de llover y salieron unos rayitos de sol. Ay, ¿viste? Sí, funciona. Funciona. Hay que ir en los jueves a la ronda. Estaba Elia Spen. Ay, qué bien. Estuvo Elia, dio unas palabras muy, muy sentidas. Elia está insistiendo con esto, con que no podemos estar indiferentes a todos los pibes cada vez más chiquitos que piden comida en la calle, ¿no? Como que eso fue lo que comunicó y al terminar dice, bueno, disculpen que yo no soy muy oradora y la verdad que sí, que la verdad que le hicimos, o sea, como que también se había escrito unas palabras para decir, la verdad que son un ejemplo, un aprendizaje constante. Estas mujeres tan entradas en edad y que le ponen el cuerpo, le ponen la lucha ahí todos los jueves, ¿no? ¿Sabes que justo ayer estuve en un encuentro, así una reunión, y justamente decían algo muy parecido, ajá. que era, si algo la derecha no va a lograr con todas ajá. estas campañas, con toda esta, es quedarse con la lucha... por los derechos humanos, como que dentro de la región somos uno de los pocos países que tiene tan consolidado que la resistencia va a seguir. Es como no importa, o sea, como que no nos teníamos que poner como tan en alerta porque la resistencia iba a continuar, ¿no? Como sí, si pudieron las viejas. Las viejas siguen rondando. Sí, no hay que alarmarse. Pero sí hay que salir a la calle. No esperar, y... la esperanza no. No, lo dijo el sueco. No, hay que ir a la acción directa, juntarse, encontrarse. Ayer te cuento que estuvimos hablando de varios encuentros por la primavera, por los pibes y las pibas. Así que me parece que eso está buenísimo, ¿no? Sí. Poder encontrarse. Sí, y además. Aprovechar esto, ¿no? El encontrarse en la plaza, en la ronda, tiene como una fuerza reparadora y sanadora para todas quienes van, ¿viste? Como sí. que una vez que estás ahí es... ¡Ay, qué! Que, claro, es como que te sentís mejor, tiene algo ahí que te fortalece. Uh-huh. Como si, bueno, me voy de acá con ganas de con esa sensación de no hay que cansarse, ¿no? Como ese relato que tienen siempre las viejas, de seguir. Y bueno, hoy es un día nublado. Parecía que estaba aquí, iba a llover, viene gris y nosotras acá, ¿no? Como vamos a seguir informando. Claro que sí. Hasta las 11 de la mañana vamos a estar. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este 22 de septiembre del 2023. Estaremos acompañándoles hasta las 11 de la mañana. Hoy no es jueves, hoy es viernes, pero viene Ale Rat de Doca con nuevos estrenos documentales y mucha información más. Y escuchamos a Montarosa haciendo El Momento. Se nos va el momento de crecer juntas sin un intento. Rayos del aire parten mi voz. Quiero cantar junto a vos y así ver y así poder ver todo lo que no se tragó el tiempo, no todo lo que no se tragó el tiempo, no. Va el momento de crecer juntas y en un intento. Rayos del aire parten mi voz. Quiero cantar junto a vos y así ver y así poder ver todo lo que no. Trago el tiempo, no. Todo lo que no sé. Trago el tiempo, no. Charco que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, te tercer malón de la paz, en el Congreso no quieren involucrarse con lo que pasa en Jujuy. El 20 de junio pasado, el gobernador Gerardo Morales sancionó de manera inconsulta una reforma de la Constitución jujeña que contradice la Constitución Nacional y acuerdos internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo de protección a los derechos indígenas. Tres meses después, la lucha continúa en el norte del país y en la ciudad de Buenos Aires. Este martes se realizó una movilización a la legislatura de Jujuy y los pueblos originarios organizados en el tercer Malón de la Paz iniciaron una huelga de hambre frente al Congreso de la Nación. El Congreso de la Nación volvió a sesionar esta semana con la quita del impuesto a las ganancias como tema principal. Sin embargo, y pese a las múltiples notas presentadas ante las dos cámaras por parte del tercer Malón de la Paz, las principales demandas vinculadas a la situación de los pueblos originarios y a la defensa de los territorios jujeños ante el avance del extractivismo no entran en el temario. Nos vamos a Bariloche por una primavera sin mineras. Las organizaciones ecologistas Piuqué, el Espacio Asambleario Autónomo y Artistas Autoconvocades realizó ayer a las 18 horas una concentración e intervención artística e intercultural por una primavera sin mineras en el Centro Cívico de Bariloche para defender la vida, el agua y los territorios. Ya hace casi 12 años nos robaron la ley anticianuro. Y ahora, sin ningún tipo de aval de las comunidades, la provincia de Río Negro le cede casi 1 millón de hectáreas a las corporaciones mineras para desarrollar sus proyectos extractivistas. 400.000 hectáreas a Blue Sky de uranio, 450.000 hectáreas a Greensif Commodities de litio y 64.000 hectáreas a Patagonia Gold de oro y plata, denunciaron en el acto. Por otro lado, afirmaron que las opciones electorales con posibilidades de ganar auguran con distintos matices una política voraz con respecto a la naturaleza que facilitará de formas nunca vistas la destrucción de los territorios. Por esto creemos imprescindible que las comunidades salgamos a las calles. Informe anual sobre las cárceles y violencia estatal en la provincia de Buenos Aires. La Comisión Provincial por la Memoria presentó su informe anual. Se titula El Sistema de Crueldad 7. Y tiene datos sobre la política criminal que surgen de las tareas de control y monitoreo que lleva adelante este organismo. El trabajo será presentado hoy viernes en La Plata junto a la Asociación Sindical de Profesionales de Salud, SICOP, a las 18 horas en la sede de la CTA en la calle 6 entre 46 y 47. Reconocemos que el trabajo realizado contiene algunos avances importantes que hubo en materia de salud mental, también pronunciado descenso de la letalidad de las fuerzas de seguridad y de las aprehensiones policiales, aseguró Roberto Cipriano García, abogado y secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria. Sin embargo, el diagnóstico final confirma una vez más que existe la necesidad de una transformación profunda de la política criminal, porque hace 2 décadas viene dando resultados negativos. Paraguay deja de entregarle energía a Argentina por la hidroeléctrica Yacyretá. El gobierno de Paraguay decidió recortar la porción de energía que habitualmente le transfería a Argentina desde la central hidroeléctrica binacional de Yacyretá por una supuesta deuda que reclama el país vecino de 150 millones de dólares. Desde el gobierno paraguayo anunciaron que tomarán el 100% de la energía que le corresponde de la central hidroeléctrica. La medida se dio a conocer luego de los desacuerdos de Paraguay, Brasil y Bolivia con la Argentina por el cobro de peaje en los ríos Paraná-Paraguay, según reclaman desde el país. El analista político Juan Pablo María Aguilar expresó que el problema surgió debido a la relación diplomática y política entre los países que vienen reclamándose diferentes deudas. 20 minutos pasan de las 9 de la mañana. Hay 13 grados dos décimas en la ciudad de Buenos Aires, 87% de humedad. El cielo está cubierto, una máxima de 20 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Y está un poquito gris y esta musiquita nos relaja un poco. Y los nombres del agua hace Catalín Montenú. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Puedas hablar. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Siempre terraza. Cinco minutos pasan de las 9 de la mañana de este 22 de septiembre. ¿Qué hiciste ayer, el día de la primavera? Estuve paseando un poco, celebré, sí, comí cositas ricas. Muy bien. Celebré la primavera. Sí. Acá seguro que no llegué, pero una movida acá en la tribu Mostra con camisitas de flores, música brasilera. Ah, podemos buscar en Instagram de la tribu Mostra Bar todas las fotos. Me gustaba mucho que decían que estaban fingiendo demencia, como bueno, celebrar, y sí, hay que celebrar. Tal cual. Hay que celebrar, sí. También quienes están muy entusiasmados es nuestra radio participantes, porque hay muchas participaciones en este sorteo de este bolsón de verduras agroecológico, ¿no? Sí, tenemos cerca como de 30 participaciones. Histórico, podríamos decir. Histórico sorteo en lo que va de este año. Y la consigna, creo que la consigna pegó, además de que las verduras agroecológicas y este cajón soberano la rompen, uh-huh, que sabemos que son deliciosos, la consigna estaba buena porque tenés que decirnos con quién te irías y qué verdura o fruta te llevarías en la mochila si explota el mundo. Sí, explota todo. Bueno, todo. Claro, ¿a quién agarrás y qué te llevas para picotear? Sí. Y bueno, y tuvo muy buenas repercusiones. Estuvimos leyendo el miércoles con Bari y nos leímos casi todas. Sí, y dijimos, bueno, vamos a leer todas. Bananas se llevan bastantes, tomates, cítricos, naranjas, mandarinas y frutillas, unas paltas, calé, hay una que se llevaría una planta de calé. Sí, hay de todo, porque es como una, y muchos de que fueron enganchándose, ¿viste? Sí. Que va una, se lleva a una compañera y así se fueron como encadenando varias respuestas, sí. Que esa también era la sugerencia, porque es difícil elegir solo una persona. Entonces, bueno, elegís a una por ahí también podía estar una persona del más allá, porque Vani asoció que yo me iría con Rafaela Carrá. Claro. Ella no está en este... En este plano. Exacto. Está buena. El tema es que después Rafaela, ¿con quién se engancharía? Capaz quedás no para sé, el final de la bueno, cadena. Por lo menos bailaría en el último momento si estalla todo. Ay, sí. Que no nos falte música y alegría. Tal cual. Quienes quieran participar lo pueden hacer en el 11-31-26-0887, 11-31-26-0887, 4864-0489 si tienen teléfono de línea, y en las redes sociales y virtuales de Charco de Arena, ¿no? Así es, nos encuentran en Facebook y en Instagram como @charcodearena y participan por este cajón soberano de 5 kilos de verduras y hortalizas de Iriarte Verde, que tiene, recordemos ya, dos locales en la ciudad de Buenos Aires. Exacto, uno en el barrio de Barracas y otro aquí en Almagro. Claro. Quería decir que no lo vamos a sortear hoy, ¿eh? O sea, tienen todo el fin de semana para participar, o sea que va a ser más difícil ganar, porque si hay 30 participaciones al día de hoy, por ahí el lunes hay muchas más. Vamos a tener que traer un cuaderno entero para hacer los papelitos. Y la lluvia de papelitos va a ser realmente una gran lluvia. Sí. Va a ser muy lindo. Muy lindo ese momento, lo podemos registrar y dejar así como esa gran como nevada que se va a producir el lunes para despedir el invierno. Ahí está. Entonces la consigna es, si estalla el mundo, ¿qué fruta, verdura te llevas con vos y con quién persona te irías? Bedolaga. Por el suelo. Bonito como se riega y la verdolaga. La verdolaga hace Toto Momposina. Por el suelo. Ay, es bonita. Por el suelo. Ay, es verdecita. Por el suelo. Ay, la verdolaga. Por el suelo. Ay, no. charco de arena. FM 88.7. Una potencia en la resistencia. Una resistencia que produzca y no reproduzca. FM 88.7. Somos una radio. Somos una radio. Somos una radio. Somos una radio. Encendida. La tribu. 88.7. Encendida. En el contexto de un año electoral y ante la avanzada de los discursos de odio y negacionistas, desde los medios comunitarios decimos que gane quien gane, la comunicación es un derecho. Tu derecho. Mi derecho. Sin derechas. Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC Argentina. Sin derechas. Comienzo de espacio publicitario. Podcast La Tribu. Podés encontrar todos los podcasts en fmlatribu.com/podcast y en todas las plataformas digitales. La Tribu. FM La Tribu Noticias, la agenda periodística de La Tribu en línea. Nosotros entendemos el territorio, sabemos cómo se trabaja en el territorio, cómo podemos hacer ese nexo para que la política se amolde y sea más accesible. FM La Tribu Noticias, noticias online. Nosotros fabricamos nuestra propia definición de seguridad alimentaria, que es bueno, limpio y justo. fmlatribu.com/noticias. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Ni cómplices ni sometidos. Vamos con la izquierda en el país, en las calles y en el Congreso. En Buenos Aires, Rubén Pozzo Sobrero, gobernador. Frente de Izquierda, lista 136. FM La Tribu Noticias, la agenda periodística de La Tribu en línea. FM La Tribu Noticias, noticias online. Suspendemos la marcha, pero no se suspende la memoria. El pañuelo blanco son los 30.000. Estos genocidas que piden la domiciliaria, los crímenes que cometieron no están sujetos a ningún amparo especial. fmlatribu.com/noticias. Ya salió el número 58 de Revista Crisis. La casta está en orden. Pedila ahora mismo en revistacrisis.com.ar/tienda. Un informe a fondo de Valeria Hernández sobre la soja del siglo XXI. Apuntes de Natalia Gelós desde las plazas y rutas de la revoltosa Jujuy. El sospechoso dinero de la campaña de Bullrich por Luciana Bertoia. Entrevista al nudo con Carlos Pañi. Además, mapa de peras y manzanas, testimonios sobre la inflación galopante, el sueño espacial en fotos de Luciana de Michelis y la despedida de Riquelme. Suscríbete y te la mandamos sin costo de envío a todo el país. Crisis, una revista que te queda. Revistacrisis.com.ar. FM La Tribu Noticias, la agenda periodística de La Tribu en línea. Noticias online. Una de nuestras consignas más fuertes, esperar también las voces de las mujeres y las identidades disidentes también, digamos, privadas de su libertad y que sus demandas históricas sean también tomadas por los colectivos transfeministas. La felicidad más grande es que los senadores y las senadoras hemos logrado poner en cada una de sus bocas la palabra travesti. fmlatribu.com/noticias. Fin de espacio publicitario. Esto pasa en La Tribu. Acústico. La Baigorria. Uke Van. Esto pasa en La Tribu. FM 88. Una potencia en la resistencia. Una resistencia que produzca y no reproduzca. FM La Tribu. Somos una radio. Somos una radio. Somos una radio. Somos una radio. Encendida. La Tribu. 88.7. Encendida. También afuera el agua y la piedra mantienen una alianza inmutable y geológica desde el principio de los tiempos. Tenemos la creencia. avatares de la historia, con cara divina, se arrancan el mineral. Sin embargo, el agua que se escurre en los poros de la piedra. DOCA, cine documental. Documentalismo. Treinta y nueve minutos pasan de las 10 de la mañana, no, de las 9 de la mañana, ya estoy en otro horario. Ya te querés ir. Ya me quiero ir, no. Le vamos a dar la bienvenida al Herbal de Documentalistas de la Argentina. Buen día, Ale. Buen día, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Es viernes, tenemos que decirle a la audiencia porque vos venís los jueves. Claro, te confundí todo. Claro. Y ahora se confunde el horario. Igual viernes está permitido, ya sí. Está. Es fin de semana. Fin de ahí semana. El último, sí. El último respiro. ¿Celebraste la primavera ayer? No. No. No, es más, tuve que sacrificar a mi gato el miércoles. ¿En serio? Sí, ay, estás triste. Triste. Sí. Sí. Ay, sí, yo lo viví hace un año con Lunita también, ya viejita. Un garrón, pero sí. Mejor así porque estaba sufriendo. Estaba sufriendo, sí, sí, sí. ¿Qué nos traes hoy? ¿Estrenos de ayer? Estreno de ayer, raro. Un estreno internacional, bien. También raro, sí. Se trata de un estreno paraguayo. Ajá. En Argentina, pero producida también una coproducción argentino-paraguaya, se llama Guapoí, o ahora vamos a preguntar bien cómo se pronuncia. Es sobre Celsa, una mujer que fue presa durante la dictadura de Stroessner, una dictadura muy larga de allá en Paraguay. Sí. Que estuvo varios años presa con su madre y con su compañero y que tuvo el hijo en cautiverio y que un poco hoy trata de sanar esas heridas con la relación con la medicina de las plantas y de las hierbas y desde ese lugar y desde ese relato un poco se recupera la memoria de estos hechos vividos. Pero bueno, vamos a hablar con la directora que nos va a contar un poquito mejor de qué se trata. Es Sofía Paoli Torné, la directora que ayer tuvo el estreno ahí en El Gomón. Hola Sofía, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes hoy. Buen día. Buen día. ¿Cómo estuvo ayer el estreno? Supongo que muy emotivo. La verdad que fue muy hermoso, tuvimos la suerte de tener a Celsa con nosotros para el estreno. Uh-huh. La sala estaba llena, fue un momento muy emotivo, muy lindo. La verdad que estamos todavía muy muy emocionadas con todo lo que sucedió ayer. Está buenísimo que ella haya podido estar también, sí. Contanos un poco cómo la conociste a Celsa y cómo nació la idea de hacer una película con ella. Sí, yo conozco a Celsa, realmente la conozco a través de un recorte periodístico hace como 13 años, más de 13 años realmente, cuando yo estaba acompañando un periódico alternativo, un compañero escribe una nota, un reportaje sobre madres que cuentan el nacimiento de sus hijos en prisión, en el campo de concentración de emboscada en la época de la dictadura militar en Paraguay. En ese entonces yo leo ese artículo y realmente me conmueve y lo guardo porque sentía que algo debía hacer con él, contar esa historia, pero no sabía cómo. No, en esos momentos dejé y después de 4 o 5 años aproximadamente que nace mi hijo, yo empiezo a investigar de vuelta sobre la dictadura y me reencuentro con ese artículo, le encuentro entre mis recortes, entre mis archivos ese artículo y me siento conmovida de una forma totalmente distinta. Realmente me sacude volver a leer ese artículo y bueno, necesito buscar a Celsa, conocerla, me voy a su casa y bueno, a partir de ahí empezamos una hermosa amistad y bueno, así empieza también un poquito la película, ¿no? Uh-huh. Contanos un poco cómo fue ese primer encuentro y cómo tomó ella esta búsqueda también de conocerla y de conocer su historia. Ay, la verdad que el primer encuentro fue muy lindo. Me fui con mi hijo, nos conocimos, le conté que tenía ganas de entrevistarla, de conocer un poco más de ella. Y bueno, Celsa es una mujer que está muy acostumbrada a dar entrevistas, es una referente allá en Paraguay. De la época de la dictadura, ella, pero siempre manifestada también, digamos, ella suele dar entrevistas, pero siempre manifiesta, bueno, que el dar entrevistas, de hablar de lo vivido, al final también empieza a removerle y el pasado le hace revivir. Entonces, en un tiempo estaba como con un poco de dudas de hacerlo, ¿no? Uh-huh. Pero realmente cuando yo me iba junto a ella, disfrutábamos mucho el conversar, hablar de nuestros hijos, hablar de las plantas, digamos, nunca me fui para hablar de la película en sí. Siempre terminábamos tomando mate, comiendo chipa y pasando un rato lindo juntas, ¿no? Y así fuimos, digamos, durante como 9 años que venimos conversando y la película duró ya hace 9 años que se empezó y, bueno, entablamos una muy linda amistad y a partir de esas conversaciones, bueno, también se fue tejiendo la película porque la idea era, a partir de conversar, de conocernos, la idea era poder plasmar ese diálogo, esa amistad entre nosotras dentro de la película, ¿no? No era buscar entrevistas o una conversación, era a partir de las anécdotas que ella contaba, porque a mí lo que me llamaba mucho la atención de su forma de contar la historia es que siempre hablaba ella sobre las anécdotas vividas con los compañeros, las anécdotas con los niños en prisión, ¿no? Y entonces fue así que empezamos a dialogar, ¿no? Y bueno, siempre se estuvo presta para poder contar, porque ella considera que es importante hacer memoria, ¿no? Uh-huh. Este vínculo con las plantas y con la medicina de este tipo y la incorporación en la película fue surgiendo en esas charlas, ya enseguida lo viste como una manera de acercarse al tema o cómo lo fuiste trabajando durante el tiempo. Y justamente en esas charlas, en esos diálogos, siempre cuando nos encontraba me contaba sobre algunas raíces con las que estaba experimentando, algunos malestares que estaba buscando sanar y que estaba... ella tiene un patio enorme en su casa con muchos tipos de plantas. No es un jardín, sino es un patio frondoso donde las plantas crecen, digamos, crecen como... como ellas quieren, ¿no? Libremente. Entonces, ella siempre recolectaba y íbamos probando juntas, me hacía probar algunas plantas cuando yo estaba con algunos malestares. Entonces, como que después también de esas conversaciones y esa recolección de plantas y esos preparados, siempre surgía en las conversaciones algo que nos llevaba también a lo vivido en la época de la dictadura, ¿no? Entonces ahí como que empieza a tomar forma también eso, la idea de poder contar lo vivido a través de ese proceso de sanación, porque es lo que sentíamos que en el momento en que estaba Celsa también, en esa búsqueda de poder sanar. Es muy loco también ese vínculo con algo que intenta sanar y tratar el dolor y justamente... este dolor muy fuerte de la vida, ¿no? Como me parece que está buenísima la metáfora y al mismo tiempo es como muy material, ¿no? Y ella es muy interesante en ese desarrollo, digamos, ¿no? La película casi pasa todo en la casa de ella. Va, estás todo el tiempo ahí, ¿no? Sí, la película es completamente en la casa. Uh-huh. Digamos, toda la película no salimos hasta el último momento. Uh-huh. Digamos, es solamente al final de la película que estamos en otro espacio. pero la película es totalmente en su casa y en su patio. Y esa era un poco la idea, no queríamos salir de ahí porque era su espacio de protección, el lugar donde ella revisaba su historia, donde ella tenía intimidad y donde ella hacía ese proceso de sanación. Entonces me parecía que no... En un momento grabamos en otros lugares. Uh-huh. Bueno, realmente grabamos en un momento en el campo de concentración, pero no sentimos que realmente era la casa donde tenía que transcurrir la película. Bien. Contanos un poco... Los procesos de dictaduras en Latinoamérica tienen muchos puntos en común, incluso un armado que ya sabemos que existió desde Estados Unidos. Pero sin embargo tienen características muy diferentes. La dictadura de Stroessner fue muy larga, fueron muchos años. Contanos un poco cómo sentís que, no cómo se vivió, sino qué queda también de ese recuerdo y cómo fue el proceso de memoria y qué particularidades tiene en Paraguay el vínculo con este proceso histórico. Sí, yo creo que ese es el tema, digamos, a diferencia de otros países de Latinoamérica, Paraguay tuvo no solo la dictadura más larga de Latinoamérica, sino que también fue una dictadura donde al caer la dictadura, el partido político que sostenía la dictadura permanece, ¿no? Digamos, el dictador cae derrocado por su yerno, que es del mismo partido político. Es prácticamente como un cambio de mando, ¿no? Uh-huh. Y hasta la fecha, el Partido Colorado ha permanecido en el poder. Digamos, solo hubo un periodo donde hubo un cambio de gobierno, donde no cumplió encima su mandato el presidente Lugo porque lo sacan por golpe de Estado, digamos. Uh-huh. Venimos de varios años del mismo poder político, del mismo partido, donde se vienen manejando ciertos modos operando, digamos, ciertas formas, donde conversábamos hace poco con Celsa, el miedo continúa a veces. Uh-huh. Para hablar, el miedo todavía cuesta mucho hablar de lo vivido, ¿no? Y sobre esos años de dictadura. Y lastimosamente tenemos, por ejemplo, el campo de concentración de Emboscada, que es ahora, que debería ser un museo, Es una prisión de máxima seguridad. En las escuelas, por ejemplo, no se enseña sobre la época de la dictadura. Lo que se cuenta de forma corta es que, bueno, fue un gobierno del general Stroessner donde se construyó Itaipú, donde hubo paz y progreso. Pero no se habla de las personas que fueron presas, torturadas, de los desaparecidos. Entonces hay muy poca memoria. Hay mucha lucha de parte de las personas, digamos, de las víctimas de la dictadura, pero una búsqueda de la identificación. Ya se identificaron cuatro cuerpos, cuatro desaparecidos, pero no hay apoyo, por ejemplo, económico de parte del Estado para que pueda seguir la búsqueda y la identificación. Digamos, estamos a más de 40 años de la caída de la dictadura y todavía no hay, no hemos hecho un proceso, digamos, no hay revisión histórica. ¿Cuántos años estuvo presa Celsa? Celsa estuvo dos años y medio presa con su hijo y su mamá estuvo 10 años. Uh-huh. Porque se encuentran ahí, ellas en prisión se encuentran después de 8 años de no haberse visto y su madre la encuentra embarazada. Muy fuerte. Y que en este contexto, ¿Cómo planean el estreno allá en Paraguay o si ya sucedió y cuáles son las dificultades para estrenar una película así también allá, ¿no? Y todavía no está estrenada en Paraguay, se estrena el 26 de octubre en salas comerciales. Uh-huh. No es fácil estrenar en Paraguay una película documental y menos una película sobre la dictadura, pero creo que, bueno, justamente lo que estábamos buscando es que la película haga recorrido para que después pueda llegar a Paraguay con otro interés, digamos, que se pueda, que le den, la prensa le pueda dar lugar, porque si no es un poco difícil. Por suerte la película ha tenido muy buen recorrido. Se estrenó en Ámsterdam, ganó mención del jurado, tuvo premio en Málaga, ha estado recorriendo. Ahora se va a estrenar en Biarritz el domingo, en Francia. Por suerte está llegando a varios lugares y eso nos permite llegar de forma distinta a Paraguay, ¿no? Tener mayor cabida, que la gente pueda empezar a interesarse. Y bueno, para nosotros es fundamental que vaya mucha gente, que se pueda generar espacios de diálogo sobre lo vivido en la época de la dictadura y después del estreno empezar a recorrer por todo el país. Debemos llevar a escuelas, llevar a circuitos alternativos para que más gente conozca la historia de Celsa como la historia de muchos paraguayos que sufrieron en esa época. Creo que este documental está haciendo como el mismo camino que hicieron muchos grupos de derechos humanos que tuvieron que salir de su país para denunciar lo que sucedía dentro del propio país, ¿no? Entonces pienso esto, de que la película tenga reconocimiento en otros países, es un poco el caminito de nuestras madres, nuestras abuelas, que se tuvieron que ir a otros países a denunciar lo que pasaba aquí. Y para quien esté escuchando, estamos hablando de más de 34 años de dictadura, ¿no? Eso, entonces como que claro que entiendo que debe ser muy difícil este proceso de memoria, de verdad, de justicia. Sí, totalmente. La verdad que es para nosotros importantísimo que se pueda ver la película, que se pueda difundir, que se pueda conocer. Y bueno, poder hacer un poco de memoria. Paraguay necesita reconstruir su memoria, revisar su memoria e intentar empezar a sanar, ¿no? Y es importante hacer memoria para no repetir los errores del pasado, digamos. Estamos hablando de un país que hace poco tuvo de presidente de la República al hijo de la mano derecha del dictador Stroessner, ¿no? Y venimos con... Bueno, y nos espera un gobierno también complejo. Sí, era el... Hay en la película unas declaraciones de radio de estos personajes reivindicando el gobierno de Stroessner, y era muy fácil conectar con Villarruel y sus declaraciones en este país, ¿no? Entonces, volvemos a esto de las similitudes y diferencias, ¿no?, en los procesos políticos en Latinoamérica. Contanos, Sofi, un poco cómo se pronuncia Guapoy, que teníamos esa duda, y de dónde viene ese nombre. Sí, Huapo es un árbol que está, él se le llama higuerón en otros lugares, se le conoce como higuerón. Es un árbol enorme, que es frondoso, con una sombra bastante grande, y estaba en el campo de concentración de Emboscada, en la época que estaban los presos de la dictadura. Ese árbol era el cobijo donde, porque no había muchos árboles, y ese era el lugar de encuentro de todos los presos políticos, donde ahí cocinaban para los niños, hacían peñas, se encontraban, hacían expresiones artísticas. Es muy simbólico para toda la gente que estuvo presa en el campo de concentración de Emboscada. Ahí es como un icono de convivencia, de resistencia, ¿no? Y era el lugar donde ese árbol, cuando yo hablo con presos de Emboscada, personas, presos políticos, compañeros de Celsa, es imposible que no hablen del Huapo. Todos se acuerdan con un amor muy fuerte por el Huapo, ¿no? Y bueno, lastimosamente ahora ya no está en el campo de concentración. Justamente me decían, volvimos al campo de concentración y vimos que lo sacaron. Y bueno, muchos sienten que fue eso, como una forma de cortar un poco la historia. Seguro están atentos a esos detalles. Sofi, ¿dónde se puede ver la película? ¿Cómo sigue el recorrido acá en Argentina? Sí, la película va a estar en el Cine Gaumont y también en el Cine Cosmos. Hay varios horarios y, bueno, va a estar toda una semana. Y vamos a estar acompañando con Celsa también algunas funciones. Hasta el, nos quedamos hasta el lunes. Bien, así que el fin de semana las pueden encontrar ahí en el cine y charlar. Sofi, muchos éxitos con la difusión de la peli y que siga circulando, que consideremos que es muy importante. Muchos éxitos también en Paraguay con el estreno. Y a los oyentes les recordamos que es muy importante ir a ver las películas, sí, el fin de semana, porque cada vez duran menos en cartel. Sí. Lo decimos en cada columna que hacemos. Antes hablábamos de 2-3 semanas, hoy con suerte están una semana, uh-huh, así que el boca en boca tiene que ser muy, muy rápido. Sofi, eso, éxitos con la peli y gracias por la charla. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo. Abrazo. Pasaba Sofía Paoli Torne, ella es la directora de no sé cómo se nombra este árbol, este documental de esta sobreviviente, ¿no? De esa dictadura y qué necesario, ¿no? Ver estos testimonios hoy día en este contexto con todos estos debates que nos impone esta derecha, ¿no? O este negacionismo. No, y además conecto con otra cosa, ¿no? Con Motosierra Milei hablando de que va a cerrar el Instituto de Cine. Cuando dice eso, lo que dice es no quiero que se hagan este tipo de películas, digamos, ¿no? Entonces, un poco la difusión de documentales de estas características tiene que ver también con la lucha por defender ese espacio que conquistamos, digamos, sí, ¿no? Que no nos regaló nadie. Totalmente, uh-huh, totalmente. Así que, bueno, los horarios está a las 12:30, 14:10, 17:40 y 21 en la sala Gomón. Y en Bragado también funciones a las 18 horas. Bien, busquen ahí en redes sociales también que pueden seguir a la película y a la productora y enterarse dónde sigue el recorrido. Bien, bien. Bueno, gracias Ale por traernos este documental y nos vemos pronto. En 3 semanas. En 3 semanas, ahí va. Thank you.

orilla hay un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Son duros los temas que nos tocan tratar, pero bueno, ahí está la lucha también, ¿no? Hablar de esas cosas que no se hablan, como la dictadura en Paraguay, tantos años de dictadura, estos gobiernos que no son del pueblo. Y ahora nos vamos a ir a los abusos sexuales en las infancias, ¿no? Decir que ayer anunciamos que se retomaban las audiencias por el caso de Luna. El progenitor abusador tenía que ir a declarar y parece que le conceden declarar virtualmente. Sí, y de la mano de esto, ¿no?, que hablábamos también de las torturas del terrorismo de Estado, los abusos sexuales a las infancias también son torturas, ¿no? Uh-huh. Y avaladas por el Estado, porque este poder judicial no deja de revictimizar y seguir sosteniendo todo un sistema abusivo para con las infancias y juventudes. Puntualmente esto, venimos acompañando el juicio de Luna. Pero la semana pasada, el viernes, en Lomas de Zamora, un juzgado absolvió también a un progenitor abusador que estaba siendo denunciado por una madre protectora, Andrea Vázquez, y por dos de sus hijes. Uno ya es mayor de edad, muy similar a lo que contábamos de Luna, ¿no? Que las denuncias comienzan cuando son niñites y después, a la hora de llegar al juicio, pasan a ser quienes también pueden denunciar. Ajá. Y después había un niñito sí menor de edad, representado por su mamá. Bueno, y pese a llegar a la instancia de juicio, con muchísimas pruebas clarísimas y el relato en primera persona de un joven, el tribunal decide que no hay pruebas suficientes y lo absuelve. Frente a esa situación aberrante y totalmente repudiable, desde distintas organizaciones convocaron a un acto de repudio, decía, acto de repudio contra el encubrimiento judicial al abuso sexual a las infancias y juventudes. Uh-huh. Este acto tuvo lugar en el Congreso de la Nación, sí, que también, ¿no?, le da como un poco más de entidad, porque es ingresar, ¿no?, desde colectivos como Yo Sí Te Creo, Madres Protectoras. Uh-huh. Y cada una de esas campañas, por cada uno de esos casitos. La Mesa Nacional contra el Abuso Sexual también. Y estuvieron ahí mismo en Congreso, exigiendo. En una audiencia que con diputados y diputadas. Había, en realidad, Pauli, mientras estaba, había justo sesión también. Ajá. Entonces ese acto contó con el apoyo de diputadas para mujeres. Sí. Y del arco político de la izquierda. Ajá. Estaba Romina del Pla, Valentina Biasi, sí, o Vanina Biasi, y también está Mónica Macho, que es del oficialismo. Pero después, digamos, apoyos desde otro arco político, obviamente que no había, y éramos, podemos decir, éramos varias las que estábamos ahí en ese encuentro. Contó también con la presencia de Dora Barrancos y de Nina Brugo. Y es una sensación que, esto mismo que por ahí hablábamos recién en la nota anterior con Ale, de con la avanzada de la derecha, también se ve cómo juega ese relato en la estructura del Poder Judicial. Sí, pero esto se está denunciando hace un montón, ¿no? Sí. De cómo actúan los tribunales, de la necesidad de una reforma feminista en la justicia, Porque no se tiene en cuenta esto, se sigue utilizando esto del síndrome de alienación parental inexistente. Entonces hay mucho camino y la verdad que celebro esta respuesta rápida, ¿no? Ante un tribunal negador de cuestiones como muy, muy contundentes. Que se puedan juntar todas las madres protectoras que pudieron hacer este acto de repudio. ¿Estuviste ahí? ¿Trajiste testimonio? Sí, te vamos a compartir. Como les decía, estaba presente Tomás, este joven que hoy es denunciante, o sea, digamos, en primera persona estuvo relatando frente al tribunal, que decía que eran tres jueces varones. Uh-huh. A lo que él les contó las torturas que había sufrido por parte de su progenitor. Y vamos a escucharlo primero a él y después seguimos reflexionando en relación a eso. Primero que nada, muchísimas gracias por permitirme a mí estar acá y hacer visible lo que no se quiere hablar o, peor, no se quiere escuchar. Yo lo que quiero decir es lo mismo que le dije a los tres jueces poco tiempo antes de que dicten sentencia, es que nos crean. Los chicos y las chicas no mentimos, no inventamos abusos sexuales. Que digan que mentimos, no solo que nos revictimiza por tener que volverlo a contar, vivir muchos años, porque todo esto comenzó desde antes del 2009, hoy, 2023, sigo diciendo lo mismo. Quiero tener una vida tranquila, estar en paz, donde no me lo permiten. No me lo permiten. Mi perpetrador, cómodo, en la sala de juicio dice: ustedes tres que son hombres, varones como yo, pueden ser víctimas de falsas denuncias. Para que los jueces sientan empatía por él o haciéndose representar. Y es así, la verdad es que este encubrimiento de machos en una justicia misógina y patriarcal. Los niños y las mujeres mienten. A las mujeres les llena la cabeza a nosotros, a mí. O sea que estos tres jueces consideran que a lo que me hacía mi progenitor, que lo voy a relatar, de la misma forma que se dio en el juicio. Me obligaba a bañarme con él hasta mis 13, 14 años. Me lavaba mis genitales. Y dicen que eso no es una conducta típica, que no es un abuso sexual. Es peor por la naturalización del hecho. Lo que vengo a pedir básicamente es que esto, que no funden más las sentencias en este inexistente síndrome de alienación parental. Que digan que mi mamá nos llena o las madres nos llenan las cabezas. Eso no existe. No existe. No somos un objeto del cual se nos pueda llenar la cabeza, que se nos pueda trasladar de un lugar al otro. Porque a mí lo que hicieron fue arrancarme de la casa de mi mamá, donde yo era feliz. Y fue la primera persona que me defendió ante mi progenitor y luego ante la justicia. Que se supone que es quien tiene que defendernos y hacer valer nuestros derechos. Fueron después nuestros siguientes torturadores, porque hacernos relatar 800 veces ante la asesora de menores e incapaces, que valga el título, jueces, audiencias con equipos técnicos, psicólogos y psiquiatras profesionales que nos digan: tu mamá es la más loca de las cabras. Hay algo que está muy mal y no puede seguir pasando. No puede seguir pasando desde el año 2009 y siguen produciéndose muchísimos casos, por eso es que estamos hoy acá, porque esto no es un caso aislado, esto se repite y sigue sucediendo, y no puede seguir sucediendo más. Así que lo que vengo a pedir es eso. Muchas gracias. Ahí escuchábamos al hijo de Andrea Vázquez, ¿no? A Tomás, es el hijo mayor. Queda, ¿no?, la sensación como escalofriante en el cuerpo después de escucharlo, con la entereza también, ¿no?, con la que habla, y también este abrazo, decirle que le creemos. Y sí, ¿no?, totalmente. Nosotras le creemos. Uh-huh. El progenitor es un médico obstetra y ginecólogo. Detalle, ¿no? Porque, digo, a veces lo solemos relacionar con según la clase social, según... No, un profesional que logra que este tribunal lo absuelva. Sí, el nombre de los jueces también, ¿no? Como para decir, bueno, es el Poder Judicial, pero también está representado por personas que tienen nombre y apellido. Es el doctor Marcelo Hugo Daluarte, Luis Miguel Gavián y Mauricio Salvador Blanco. El médico es de apellido Guisoni. Tiene una fábrica, mira vos lo que te iba por decir. Tiene una clínica de atención ginecológica especializada en asistencia para fertilidad. Entonces, hay toda una connivencia, uh-huh, ¿no?, con determinados estratos sociales de poder adquisitivo, uh-huh, en donde sin duda también encaja el Poder Judicial de Lomas. También, junto con el testimonio de Tomás, trajimos un fragmento de lo que dijo Andrea Vázquez, la mamá de Tomás, madre protectora y representante del más pequeñito de sus hijos. Pensemos que en el año 2012 me parece sumamente importante hacer una especie de recuento histórico, que en el año 2012, mediante el inexistente síndrome de alienación parental o estos pseudos conceptos que significan lo mismo, me arrancaron a mis tres hijos que, como dijo recién Tomás, eran felices y estaban protegidos. Esto sucedió porque el Poder Judicial los colocó en las garras del perpetrador, acusándome de loca. Fuimos a un proceso, a un juicio, en el que en el fin tuvimos la esperanza de que se iba a sentar en el banquillo del acusado a quien había cometido un delito. Oh, sorpresa, otra vez, no sé si tanta sorpresa, ¿no? 2 meses lloré cuando me enteré que no se llevaban a juicio. Otra vez, utilizando la misma estrategia, otra vez acusándonos y corriendo el foco de la causa que habíamos discutido con las abogadas, cómo se llamaban, cuál es la carátula del expediente, abuso sexual agravado por el vínculo contra Pablo Guisoni. Sin embargo, el fiscal centró todo el proceso y la acusación que no hizo, bajó e intentó desacreditar pruebas fehacientes como son las lesiones físicas y la palabra de las víctimas, utilizando la estrategia común que nos une acá al espanto, que es la alienación parental. Yo estoy loca, deliro, como dijo la relatora especial sobre las violencias contra las mujeres y las niñeces de la ONU, Rem Azalem, hoy me dijo Nacho cómo se pronunciaba, por eso estuvimos buscando. Este pseudo concepto debe ser prohibido por los efectos que produce en las infancias, que son daños irreparables, años de una vida subóptima. Nadie evalúa el resto de vida, la vida que vivimos en un estado subóptimo, las víctimas y las madres que nos sometemos a largos procesos, en este caso 14 años denunciando, porque en el año 2012 los arrancaron, pero la primera denuncia fue en el 2009, reduce nuestro potencial, afecta nuestro trabajo, afecta el rendimiento de niños y niñas, afecta la cotidianidad y tenemos un derecho que es vivir libres de violencia. Esta absolución es un acto de disciplinamiento evidente para todas las madres que estamos acá presentes. No denuncien porque los vamos a absolver. Y hay una avanzada preocupante, me gustó la palabra, que genera un estado de alerta de un sector antiderechos que pretende enalborar la bandera de las falsas denuncias y está poniendo en la cabeza de esto el recientemente absuelto Pablo Guisoni. Absuelto no es inocente, yo les creo a mis hijos y los voy a seguir defendiendo hasta las instancias que haya que defenderlos. El síndrome de alienación parental no existe. No obstruimos los vínculos, protegemos a nuestros hijos y es nuestro deber. No estamos locas, ni somos manipuladoras ni delirantes, sino que somos madres protectoras ejerciendo nuestro deber de cuidado y protección para nuestros hijos e hijas. Y no nos van a detener, porque la realidad es que nos une el amor y no les tenemos miedo. Vamos a seguir luchando hasta las últimas consecuencias y, como dije en la puerta del tribunal, aunque muerta, sacaré los brazos de la tumba, pero voy a seguir luchando por mis hijos y por justicia. No me voy a dar por vencida. Quiero reconocer el trabajo enorme de las abogadas que fueron a un juicio, que esto también me parece sumamente importante, en un juicio en el que la carátula y el acusado era Pablo Ghisoni, pero se invirtiendo la carga de la prueba en el banquillo del acusado, terminamos sentados Tomás y yo. Contundente, Andrea Vázquez, y nada, como que hay que denunciar, las abogadas que con gran trabajo van a presentar, ¿no?, un recurso ante casación, sí, por esta absolución, y qué fuerte esto, ¿no?, que sigan usando esto del síndrome de alienación parental cuando se presentan pruebas contundentes que hubo abusos sexuales, ¿no? Sí. Y también me quedo pensando en esto, en estos fallos que son disciplinadores, ¿no? Es esto, no te animes a denunciar porque terminás presa vos, terminás, o sea, como esto, o lo absuelven. Es muy terrible, pienso, estaban ahí un montón de madres protectoras ahí junto a Andrea Vázquez. Y nada, el valor y la fuerza, ¿no?, de estas madres que para mí es la lucha muy, muy fuerte que tienen que dar los transfeminismos, exacto, los feminismos de hoy día, ¿no? Sí, porque es lo que decía, ¿no? Nos une el amor y la fuerza, entonces en esta idea de que nos sostenemos entre todas, ¿no?, en este tipo de situaciones tan aberrantes, es donde más unidad y más fortaleza se nota al interior del movimiento transfeminista. Vamos a compartir un audio más, que es el testimonio de Dora Barrancos, una referente precisamente en la lucha por los derechos de las mujeres y disidencias. Porque efectivamente la fuerza de esta resistencia va a depender de lo colectivo, lo colectivo y lo colectivo. Así que yo recuerdo a un viejo profesor de filosofía, fue mi primer profesor de filosofía en los años 60, cuando éramos rebeldes y íbamos a transformar el mundo radicalmente. Y yo creo que para orientarnos nos decía: no se les olvide, al final hay una justicia inmanente. Pero nosotros necesitamos, nosotros, algo más que la justicia inmanente. Necesitamos que la justicia sea justa. Y la justicia es idiosincráticamente injusta porque es paradigmáticamente patriarcal. Y por lo tanto tiene una ceguera cognitiva y tiene mayores obstáculos que para otras circunstancias, porque hay además una utopía fundada sobre todo a fines del 18 con la creación de los códigos civiles y demás, en donde hay casi la utopía de la familia como el universo cerrado, impoluto y de moralidad completa. Entonces es una Arcadia que todavía persiste. ¿Saben que es una Arcadia que persiste? Miren que se modificó el código, nosotros tenemos familias en plural, pero sigue subsistiendo la idea de la Arcadia utópica de que dentro de la familia todo es correctísimo. Porque la familia ancla ahí con un principio absolutamente conservativo. Yo no voy a hablar mucho, decirles que Andrea, chicos, chiques, y todas las madres protectoras que están acá, y todas las Andreas, y todas las niñeces y adolescencias, necesitamos sí cambios importantes de la ley. No, estos delitos, estas torturas deben ser imprescriptibles. Hay que sacarse de la zona de determinada cantidad de años, determinada prescripción en años. ¿Saben qué? Porque hay que considerar las torturas. Son torturas. Hay que rebautizar estas agresiones como fórmulas de torturas. Entonces yo creo que hay mucho para hacer. Acá hay excelentes compañeras que nos representan, más allá de cuánto van a durar sus mandatos, pero creo que es un mandato general, sobre todo porque hemos conseguido paridad. Ojalá tengamos paridad feminista en la Cámara. Esto es lo que necesitamos. No solo necesitamos solamente más cuerpos femeninos, necesitamos cuerpos sororos. Dora Barrancos, historiadora, también feminista, referente ahí en un montón de cuestiones y eso. Muy interesante, ¿no? Lo que plantea sobre este núcleo de la familia que nada, que sigue rigiendo ahí en los tribunales. Y que es precisamente ahí en donde la mayoría de los abusos sexuales en las infancias se producen, entonces desmantelar esta idea de tan idílica de familia, no, en la familia también hay dolor, hay maltrato, hay sufrimientos, y por eso es importante insistir, Pauli, hasta el cansancio, que hay que romper el silencio y que a las infancias les creemos, que no vamos a poner en duda sus relatos. Esta noche no tengo miedo, las cañas me hacen de sonajero, y la brisa con ella baila. Esta noche no tengo miedo, esta noche no tengo miedo, las cañas me hacen de sonajero, y la brisa con ella baila. Esta noche no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo. Me llora mi niño en la aurora, salado es su despertar. El gallo recuerda la luz, el grillo raspa la oscuridad. No hay sombra, mi niña, en la aurora, acuno tu despertar. Entibia tu aliento mi voz, hilando la noche se va. Afuera el agua está sola, galopa en su manantial. Las aves inventan el sur, danzando en una espiral. Un rayo se inclina en la alcoba, mi niño te invita a saltar. El día asoma su color, mi niña te invita a saltar. Mi niño te invita a saltar. Ay, que dos o tres besos te hagan de cuna. Ay, que a través de tus ojos se pierda la bruma. Chiquito, chiquita. Ay, que se escribe ese cuento bien grande, bien tibio. Ay, que nos arme un paisaje de un mundo más digno. Chiquito, chiquita, chiquito, chiquita. Ay, ay, ay. Charco. FM 88.7. La falla como posibilidad. Lo colectivo como antídoto. La falla como posibilidad. Lo colectivo como antídoto. Excelente. La falla encendida. Comienzo de espacio publicitario. Ahí va Itza. Mermeladas y conservas hechas con frutas y verduras de estación. Producciones artesanales. Pedaleando el camino de la autogestión. Por una economía feminista, transformadora, afectiva y solidaria. Envíos a domicilio. En Capital Federal. Encontranos en Facebook como Ahí va Itza. Ahí va Itza. FM La Tribu Noticias, la agenda periodística de La Tribu en línea. FM La Tribu Noticias, noticias online. Es algo antihumano tener un presidente asesino. Son todas las personas que han muerto tras el estallido, son su responsabilidad política. En Colombia llevamos 500 líderes asesinados, líderes sociales. fmlatribu.com/noticias. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Enfrentemos el ajuste del gobierno, la derecha y el FMI. Si nos unimos, tenemos la fuerza para cambiar la historia. Ni cómplices ni sometidos. Vamos con la izquierda en todo el país, en las calles y en el Congreso. Miriam Bregman, presidenta. Nicolás del Caño, vice. Frente de Izquierda, lista 136. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Ludmila, estoy cursando el último año de secundario. Mi mamá es ama de casa, mi papá es colectivero. En mi casa no había computadora. En mi familia, yo voy a ser la primera en estudiar. Yo les quiero demostrar que pueden confiar en mí y que los voy a sacar adelante. Derecho al futuro. Unión por la Patria. Axel Kicillof, Verónica Magario. Candidatos a gobernador y vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires. Lista 134. La legendaria banda Buitres presenta su clásico en vivo. Carretera perdida. Tan fácil, fácil no es. Horizonte lejano, correr y correr. El día que no llega y nunca es de noche, en soledad. Carretera perdida. Pero el hombre que mira lejos no aprende a ver. Estás parada en el umbral. Furiosa, dispuesta Buitre. A una daga y un estrés en el fondo de maga y tus labios. Carretera perdida en vivo, ya disponible en todas las plataformas. Ahora estamos aquí. Carretera perdida, camino sin fin. Carlos, como Buitre. En 5 minutos con tu celu podés chequear tus redes, revisar los mails, mirar 3 videos o abrir una cuenta digital con Credicop Móvil. La que necesites. Cuenta corriente bonificada por un año o caja de ahorros personal gratuita. Abrila desde Credicop Móvil cuando quieras, las 24 horas. Es simple, rápido y sin trámites previos. Bájate la app Credicop Móvil, opera con tus cuentas y conoce un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial exclusivo para aperturas a través de Credicop Móvil entre el 25 de julio de 2023 y el 31 de enero de 2024. Más información en www.bancocredicop.coop. Fin de espacio publicitario. 88.7. Frecuencia modulada estereofónica. Lo que muchas dejan puede ser también un comienzo. La Tribu. Lo que muchas dejan es un principio, porque se ve lo que es nuestro. La Tribu, ex La Tribu. Encendido. En medio de un charco, paisaje, charco, que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, Paraná marcha por una ley de humedales. En Entre Ríos, la multisectorial por los humedales de Paraná marchó ayer jueves desde la Casa de Gobierno hasta el balneario municipal del río Paraná. Bajo el lema "Sin humedales no hay primavera", la multisectorial movilizó junto a organizaciones sociales, sindicales, partidos políticos y la ciudadanía en general. Pedimos por una ley de humedales, pero también pedimos que se cumplan todas las leyes que hoy se encuentran vigentes y que protegen la vida y los ecosistemas, que indican también el necesario cambio de modelo productivo para abandonar paulatinamente el mal desarrollo y el extractivismo que solo somete y contamina a nuestros cuerpos territorios, expresó Enzo Culazo, integrante de la organización convocante. Jorge jornada mapuche de acciones directas ante el incumplimiento del gobierno de Neuquén. Desde las primeras horas de ayer, comunidades mapuches pertenecientes al Consejo Zonales de Confederación Mapuche de Neuquén han decidido hacer un fuerte llamado de atención al gobierno de Neuquén ante compromisos incumplidos que requieren respuestas urgentes. De no tener respuestas, estas medidas seguirán creciendo porque la paciencia y la espera ha sido muy larga. Las comunidades son el Consejo Zonal Raguise Quimil, con sede en Zapala, el Consejo Zonal Lafsense, con sede en Villa Langostura, y el Consejo Zonal Huaico, con sede en Añelo. Todas ellas con urgentes demandas que requieren que respondan quienes firmaron los compromisos, tanto el gobernador Gutiérrez como el fiscal de Estado Raúl Gaitán. Refieren a que es urgente den respuesta concreta a cada consejo zonal. En el transcurso de los días se sumarán nuevas comunidades a esta jornada de acción. La justicia suspendió las obras dentro del Jardín Botánico. La decisión judicial responde a la acción de amparo presentada por vecinos y vecinas de este barrio que denunciaron que las obras, que incluyen la construcción de 13 sanitarios nuevos, buscan brindar infraestructura al jardín, monumento histórico nacional, para explotaciones comerciales como la muestra de Secret Garden que desarrolló allí en julio y agosto. La Comisión Nacional de Monumentos también rechaza las obras y advirtió que en el jardín no se pueden realizar ninguna obra sin su intervención. Por medio de una resolución de 7 páginas, la jueza Romina Tesone, titular del juzgado en lo contencioso administrativo y tributario número 1, ordenó con carácter precautelar frenar las obras ya iniciadas por el gobierno porteño. En su acción de amparo, los vecinos y vecinas organizadas habían pedido la detención y posterior demolición de la construcción, a la que catalogaron como ilegal, ya que no fue autorizada por la comisión. Advirtieron también que daña el ecosistema del Jardín Carlos Tais y afecta el patrimonio histórico y cultural de la ciudad. Nos vamos para Chile. El Consejo Constitucional aprobó un inciso antiaborto. El órgano redactor del nuevo proyecto de constitución en Chile aprobó un inciso que expresa que la ley protege la vida del que está por nacer, lo que genera preocupación en el gobierno al ser contradictorio con la actual normativa del aborto por las 3 causales aprobadas en 2017. Los partidos de derecha, Republicanos y Chile Vamos, impusieron su mayoría del Consejo Constitucional en la discusión del capítulo 2 que había sobre los derechos y libertades fundamentales, garantías y deberes constitucionales. En esta instancia se aprobó con 33 votos a favor y 17 en contra del oficialismo la norma que establece la ley protege la vida de quien está por nacer, se prohíbe la pena de muerte. Esta normativa genera preocupación ya que al ser aprobada y estar en el proyecto de la nueva constitución podría afectar la actual ley de aborto en las 3 causales. Minutos pasan de las 10 de la mañana, hay 13 grados, una décima en la ciudad de Buenos Aires, una máxima de 20 grados para hoy, el cielo está cubierto, nuestros delfines celeste clarito. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Hace Katana, Eve Caletti. Imposible salir de la cama, la ladera está vacía y a la puerta llaman. Y es obvio que no voy a salir este fin de semana solo para mí. Ya ni me preocupo cuando me reclaman. Tengo una katana en el living colgada. Dejen ya de hablar de lo que hago, de lo que no. Que tengo una katana y la pienso usar. Lenguas que cortar, no me viene mal y me sobran ya. Katana, que tengo una katana y la vida. esa guacha. Hablas de mala racha y me resbala. Bala, tus comentarios los levanto en pala. Me los llevo conmigo de gala. Me los tatúo en la cara como si por un segundo me importaran. Te gusta cuando estoy en las malas. Bien que cuando hablo yo guardo silencio en la sala. Piensa que hablar del resto no afecta su karma. Y ahora está triste porque nadie la llama. ¿Y para qué hablas si no sabes, si no sabes por qué no venís a preguntarme? Se te hizo tarde, me suena poca sangre. Prefiero no decir algo que pueda molestarte. Víboras, sabe disimular. Padecer los síntomas, te lo afirmo sin dudar. Solo con verte escucho que tus pensamientos quieren morderme. Y tengo una gata negra, pienso usar. Que tengo una gata negra, pienso usar. Que tengo muchas lenguas que cortar. Tengo una katana y la pienso usar. Que tengo una katana y la pienso usar. Lenguas que cortar. Me viene mamá. Katana. Katana. Ya no me preocupo, solo me relajo. Las piedras que me tiran se caen pa' abajo. No volveré a pisar tu cupitajo. Solo son las malas lenguas que me dan trabajo. Ya ni me preocupo, solo me relajo. Las piedras que me tiran se caen pa' abajo. No volveré a pisar tu cupitajo. Solo son las malas lenguas que me dan trabajo. Hasta la orilla hay un camino. Camino, camino, camino. Cerco. De arena. Hola, soy Roberto Criado de la Huerta Unión y quiero invitarlos al festejo del tercer aniversario de nuestra huerta. Es el sábado 30 de septiembre a partir de las 15 horas, en Larsen 3200, Larsen y Fomentista, en Villa Corredón, Ciudad de Buenos Aires, muy cerquita de Estación Migueletes. En estos tres años construimos la huerta como un espacio de cuidado de naturaleza y uso comunitario del espacio público. Creemos que para convertir los derechos en hechos, el camino es andar juntos y vamos a festejarlos. Va a haber de todo un poco. Plantación de plantas nativas, taller sobre la importancia de plantas nativas y biocorredores, con amor de polen, muestra de fotos, mesa de difusión y entrega de semillas, feria agroecológica con los puestos de biochacra y elemental etnobotánica, venta de plantas nativas con amor nativo, sorteos y música en vivo con Gonzalo Cañete, Nela Cusani, Monje Canción y el grupo Les Huerteres. Así que sumate a la fiesta. 47 minutos pasan de las 10 de la mañana. Escuchábamos a un vecino del barrio de Pueyrredón que nos está invitando a la celebración de su huerta y de la huerta comunitaria que existe en Villa Pueyrredón. Interesante, vamos a seguir difundiendo durante toda la semana. Qué mejor que encontrarte con otros vecines y intercambiar sobre esto de sembrar los propios alimentos, esto de hacer actividades comunitarias. Estamos hablando de actividades comunitarias, de encuentros, y quiero anunciarles que mañana, sábado 23 de septiembre, se realiza el encuentro regional en zona sur. El próximo sábado 23 de septiembre, en Remedios de Escalada, se llevará el octavo encuentro regional zona sur de mujeres lesbianas, bisexuales, travestis, trans, asexuales, intersex, no binarias. Recordemos, ¿no?, que Dentro de poquitas semanas nos vamos a ir para Bariloche al encuentro plurinacional. Ahí van a llegar mujeres y disidencias de todo el país. Pero estos encuentros regionales son muy importantes para quienes no puedan viajar hasta Bariloche o empezar a calentar los motores para llegar a Bariloche. En este encuentro regional me llamaron la atención dos talleres muy, muy interesantes que les voy a comentar. Uno se llama Estrategias y Prácticas Colectivas ante la Represión de la Protesta Social, la Criminalización de Luchadoras y la Reacción Patriarcal Antiderechos. Recién hablábamos, ¿no?, de los abusos sexuales en las infancias, de la reacción antiderechos. Nos fuimos a Chile, que hay ahí como votos en contra de la legalización del aborto. Y hay otro de los talleres que se van a realizar ahí en Remedios de Escalada este sábado mañana a partir de las 10 de la mañana, y se llama Acción Directa Frente a los Ataques de Odio, Diálogos Gráficos y Discursivos. Son talleres que reflejan, que nos dan esta radiografía de lo que está pasando en el país, y una de las organizadoras decía: estamos preocupadas por los discursos machistas y fascistas. Somos el primer blanco de ataque para estos grupos odiantes. Más que nunca nos tenemos que juntar en unidad y mostrar que acá estamos, que no nos vamos a esconder. Así que está hecha la invitación para quienes vivan para el lado de la zona sur, quieran llegar ahí a Remedios de Escalada. La dirección específica es en el pasaje de la Carbonilla en Remedios de Escalada, 23 de septiembre a partir de las 10 de la mañana. Pueden entrar en el Facebook Encuentro Sur, Encuentro Sur. Es el Facebook de todas las disidencias y mujeres que se organizan en la zona sur para calentar motores para el plurinacional o para encontrarse, debatir y seguramente marchar por las calles del sur de la provincia de Buenos Aires. También voy a decir, nuestra casita con parlantes tiene actividades, ¿no? Y voy a recomendar también el sábado. Este sábado 23 va a estar Montarosa y Rocky, presentan Flor de Dúo y van a estar acá compartiendo canciones a partir de las 21 horas. Eso se pueden venir aquí a Lambaré 873. También el domingo, también hoy viernes hay actividades aquí. Y como siempre voy a recomendar también a la Minga Club Cultural, ahí en el barrio de Boedo. También hay una presentación muy interesante, muy linda, de nuestra amiga Sandra Aguilar, que vino y presentó su nuevo disco que se llama Adoro, y va a ser una presentación este sábado ahí en la Minga Cultural, en Massa 1165. Se puede reservar entradas. Lo que recomiendan es llevar efectivo. Vieron que ahora mucha gente paga con tarjeta las cuestiones. Bueno, acá es una entrada al sobre consciente, entonces llévense algunos billetitos para aportar a esta música, a este disco, Adoro, que recorre interpretaciones increíbles de Sandra. Un disco lesbiano, políticamente incorrecto, lo nombró Sandra cuando vino. Esto es este sábado a las 9 de la noche. También quien quiera puede escuchar la nota que hicimos ayer con Moncho, que se viene un festival por los pibes, la primavera de los pibes y las pibas. Esto va a ser en Herli, en una plaza ahí en la calle, en Herli, fuera de la casita, ahí donde viven, estudian un montón de adolescencias. También es este fin de semana. Y creo que tengo más cosas, pero bueno, vamos a descansar un poquito y escuchar un poquito de música. Va. Valen, sí, Valen Bonetto, para cerrar bien el viernes. Debajo de un algarrobo, con esa sonrisa inquieta, va juntando pedacitos, esperándome a que vuelva. Es el viento que nos lleva, amacando sin fronteras. Es el campo que nos suena, preparando las banderas. Buscaré despacio pa' sanarte así sonando. Volver por tanto, sanar es niño. No te olvides de este pago que me ha costado encontrarlo. Detener un poco el tiempo pa' que se arrime enseguida. No te asustes si es que suena la campana pa' la vuelta. Nada urge en este barrio, ven te lo diré cantando. Sanarte así sonando, volver por tanto, sanar es niño, no te olvides de este pago que me ha costado encontrarlo. Chiquita Hernán dice que nosotras nos tenemos que retirar y vos ingresás en el estudio de la tribu. Así es, comienza este metaverso que construimos para escaparnos en la montaña dentro de una ciudad imposible, Paula. Ay, por favor, contame. No sufras, no empieces. Contame, porque viste que yo no tengo televisión y la verdad no, que me viene muy bien todo no tu intercambio. No que te me voy a contar de la televisión. De la televisión, ¿no? No, no, simplemente te puedo contar lo que uno vive en una ciudad de Buenos Aires tan gris, tan viernes, tan que no se va el invierno y están todos llorando que quieren primavera, pantalones cortos. A vos te encanta el invierno, ¿no? A mí me encanta esta revancha tardía que se está tomando porque fue un invierno suave, vamos sí, a decir. Sí, muy suave. Muy suave. ¿Cómo fue la mañana en Charco? La mañana en Charco fue intensa. Como siempre. Estuvimos recomendando un documental sobre la dictadura paraguaya que tuvo más de 34 años de dictadura. Larguita, ¿no? Larguita. Está ahí con la chilena, que fue también bastante bastante en el poder, se quedó. Sí, sí. Y después con un informe sobre cómo actúan los tribunales, cómo actúa la justicia en este país en el caso de los abusos sexuales en las infancias. Justicia de clase para casi todos los temas. Sí. Cuando hay poder, cuando hay dinero, cuando hay gente importante, Y cuando aparece el respaldo de obispos, se hace difícil todo. Totalmente. Así que anduvimos por esos territorios. Hermosos, territorios sí. Proposibles, sí. Imposibles. Sobre imposibles los territorios, pero bueno, pero acá con nuestra fuerza, ¿no? De comunicar eso que esos otros medios no lo hacen, ¿no? Sí, ir por otros lugares. O tratar de despertar algunas preguntas del otro lado, ¿no? Cuando le abrí la puerta de esta hermosa casa en Lambaré 873 a la ganadora del concurso que había tenido Charco de Arena, me hablaba y me decía, y sí, tengo que escuchar esta radio, es importante escuchar otras cosas. Como la elección del oyente de la tribu también es muy emancipadora esta radio, ¿no? Para decir, che, mirá, hay discursos, hay notas, hay temas de los cuales no se hablan. No se hablan, y algunos con intención y otros porque no son tan importantes para el resto de la sociedad, y sin embargo sí son importantes. Y claro que y son sí. Vitales. Y son vitales, y son vitales. Así que bueno, te dejo acá, si querés te pasaste renuevo agenda, el mate. ¿Pasaste agenda? Pasé agenda, falta pasé Bani, agenda, que falta Bani. La locomotora de la agenda. Sí, sí, sí, sí, pero pasé varias cosas, hay encuentro regional en la zona sur, hay varios ¿vos espectáculos. ¿Vos por dónde te van encontrar la gente este fin de semana? Porque alguna actividad seguro vas a estar. Sí, yo creo que sí. Yo creo que por ahí me voy para el encuentro regional del sur a calentar motores para que después con todas las pibas de la tribu nos vayamos a Bariloche. ¿Cuánto queda para eso? No mucho. Quedan 2 o 3 semanas nomás. Ya. Ya. Bariloche, agárrense. Bariloche. Agárrense. Bariloche. Ahí va a estar movidita la cosa también. A una semana de las elecciones nacionales. Menos mal que lo sacaron a Roca del Centro Cívico. Si no, sí. Si iba a llevar algún que otro maquillaje esa estatua. Así es, así es. Ahora estamos pensando cómo sacar al Roca de acá, de la diagonal. Hace bastante que lo estamos pensando. Hoy nos visita un invitado que podríamos hablar con él de ese tema, porque lo logró, lo intentó tanto el viejo Bayer y no pudo, nadie le dio cabida, que alguien tiene que sacar a Roca de Diagonal Sur. Sí, alguien lo tiene que hacer. Totalmente. Quizás totalmente. Seremos nosotros cuando tengamos 70 años y nos den domiciliaria. Puede ser, ¿por qué no? Sí, sí, sí, sí. Pensamos el otro día algunas estrategias entre... Bueno, pero no las vamos a dar al aire. No, no por supuesto no, que no, no les no. Vamos a dar, no nos vamos a regalar de esa no, forma. Estén nada. Atentos, que van a pasar cosas. Estén atentos, no vayan por Diagonal, por ahí, por las dudas. Les vamos a avisar a los que queremos que no les suceda, que no se les caiga el caballo en la cabeza. Ay, pero por ahí si está Villarreal saliendo de la legislatura. Ay, una estatua, finalmente. Bueno, no sigamos con esto. No, te pido, yo les despido, que tengan un re lindo fin de semana. Nosotras con estos territorios posibles nos encontramos a las 9 de la mañana y no se vayan que ya llega la montaña. Gracias, Paulita. Chaco de